Estamos en Yo Fotografía, el programa de Radio Guerrilla, todos los lunes a las 3:30. pueden encontrar los programas anteriores en el sitio web de la radio, que es www.guerrilla-cine.org. Ahí pueden encontrar Yo Fotografía, el programa, y los programas que hemos transmitido anteriormente y las conversaciones que hemos tenido con otros fotógrafos. Estamos con Tomás Quiroga en esta sesión. Estuvimos hablando en el primer bloque sobre su historia, las veces que le ha tocado vivir en otros países, su experiencia con el máster de fotografía documental en España. Y ahora, Tomás, me gustaría que pudiéramos conversar quizás más sobre tu libro, Apátrida, de Ediciones La Visita, que aparece este año, si no me equivoco, ¿no? ¿Salió? Sí. ¿No? Claro. Sí, salió en diciembre del año pasado. En diciembre, exacto, sí, me parecía que era ya. 2014. Sí. Y bueno, que nos cuente un poco cómo fue este libro, particularmente el proceso. Que... Ya. Mira, como te contaba anteriormente, el proyecto venía, bueno, del máster. Sí. Más o menos cerrado, más o menos encaminado. Y me tocó la suerte, bueno, de encontrarme con la convocatoria. Postulé, bueno, todo el proceso, todo. Y conocer a Miguel Ángel. O sea, yo llegué medio asustado porque yo traía el trabajo más o menos seguro, ¿no? Ya. O sea, con toda la seguridad que se puede tener, o sea, que tampoco es mucha. Claro. Claro, mi miedo era pasarle a un editor, pasarle este trabajo a alguien que no conozco y me lo va a hacer bolsa, o sea, quizás no va a entender lo que yo quiero, quizás no, pero tengo que decir que con Ángel la verdad es que, bueno, me respetó mucho el trabajo, y bueno, el trabajo, o sea, fue bastante bueno el viaje, como lo llaman, ¿no? Bueno, que además, bastante placentero. Además, Miguel Ángel es un tío muy majo, ¿eh? Sí, sí. Nos entendimos muy bien, además. Yo recién llegaba a España y claro. Estaba aquí con un español. Fue como, o sea, como que hablábamos el mismo idioma, ¿no? Claro. Oye, ¿cuánto tiempo estuviste en España en total? Yo estuve 10 años. Ya. Ah, ya. Harto tiempo igual. Sí, harto tiempo. Ya. Entonces. Entonces, bueno, empezamos a trabajar, a editar poco a poco. Yo traía mis maquetas. Con, digamos, impresas, todo. O sea, lo que se presentó al fin del máster, ¿no? Porque te hacen, ¿cómo se dice? Te hacen presentarlo bien, o sea, impreso bien, todo ya. Y las fotos sueltas, y empezamos a trabajar sobre eso, y la verdad es que ya, bueno, ya con... a medida que iban pasando las reuniones, ya me fui relajando un poco más, ¿no? Claro. Viendo que había una comprensión por parte de él, y por parte mía, todas. O sea, no iba a andar poniendo mucho problema tampoco, ¿no? Ya que estábamos con... no, pero la verdad es que fue una experiencia muy muy bonita. Ajá. Oye, ¿y tú tienes pensado más adelante alguna nueva publicación o algo por el estilo? A ver, las ganas siempre están. Las ganas siempre están. De momento, mira, ahora, por ejemplo, estamos con el tema del Festival de Francia, en SET. Uh-huh. Quedamos ahí 4 o 5 fotógrafos chilenos para allá, y o sea, aparte de la exposición que se va a hacer allá sobre Chile, uh-huh, vamos a realizar una especie de residencia que va se va a transformar ese trabajo en un libro que se va a presentar acá. Claro, algo nos contaba la Paula López en el programa anterior sobre esta visita que iban a estar tú, Paula, Cristóbal Olivares, me parece. Sí, Rodrigo. Wormul, claro. Y Rodrigo. Rodrigo Wormul, perdón, Nicolás Wormul y Rodrigo Gómez. Sí. Claro. Así que vamos a estar 3 semanas trabajando ahí. Yo entre medio tengo mis proyectos, estoy haciendo cosas, pero yo. O sea, yo trabajo muy lento. Para mí la edición es un proceso muy lento. Voy, como te digo, no. Quizás no parto de una idea, sino que voy editando poco a poco y según lo que vaya surgiendo, voy viendo cómo encaminarlo, ¿no? Claro. Oye, pero las ganas están ahí. Sí, me imagino. Eso nunca falta. No. Oye, Tomás, me había olvidado preguntarte tu medio favorito, o quizás indistintamente, ¿es análogo o digital? Me gustaría que fuese análogo. Ya. Pero por cuestiones económicas me toca ir mezclando. Sí, pues, a todos nos pasa. Pero tu preferencia, por así decirlo, es análogo. Sí. Ya. Pero cuando puedo. Sí, pues, claro. Porque la verdad es que no. O sea, estoy trabajando ahora en mucho en digital. De hecho, ahora, lo que estoy haciendo ahora, se me olvidó comentarte que surgió en Valparaíso en el último festival. Ya. Yo hice el workshop con Javier. Ya. Y bueno, ahí empecé a trabajar sobre Valparaíso y esto es todo digital, y ahora yo creo que voy a continuar. O sea, me gustaría continuarlo, me picó el gusanillo de poder seguir con esto, pero yo creo que lo voy a terminar en digital, yo creo. Ya. Una cuestión, sí. Pero sí, en análogo, cuando puedo disparar, disparo. O sea. Sí, claro. Oye, Tomás, y volviendo a Patria, este pack de imágenes que... Bueno, yo tuve el libro, ¿eh? Bueno, se lo compré, pero en realidad lo compré para como un obsequio a mi padre, que también es fotógrafo. Entonces, bien. Tuve la oportunidad de verlo. Este pack de imágenes, ¿qué me puedes decir tú de ellas? Yo sé que vienen, por supuesto, como tú hablabas, de anteriores maquetaciones que habías hecho a partir del máster de fotografía, ¿cierto? Como una previa, por así decirlo. Pero las imágenes en sí son son como una recopilación autobiográfica. No, o sea, la idea era como evocar la idea de este viaje. Como de un viaje eterno. Claro. De hecho, la primera edición, las dos últimas páginas iban en blanco. Porque yo no lo consideraba cerrado todavía este viaje, y todavía no está, o sea, no. Entonces, es un poco evocar ese sentimiento de, o sea, digamos, de no sentir patria, de no sentirme, porque al final, claro, estaban tantas partes que ya no me siento ni acá ni de allá. Claro. Y eso, claro, eso genera también una cierta melancolía y un cierto desconcierto que creo que se ve en la sí, o sea, no solo en la edición, sino en las imágenes, ¿no? Claro, eso quiere decir, por lo menos en la edición hay como un... Efectivamente, como tú bien dices, ahí hay un desarraigo, como uno no puede muy bien encontrar como este hilo conductor, salvo que justamente es un popurrí, ¿cierto?, de imágenes que parecen tomadas de varios lugares. Claro, pero no. O sea, la idea no es el popurrí, sino poder transmitir esta... sentimiento, ¿no? Sí, claro. Igual es interesante cómo, de alguna manera, este trabajo de Patria es bastante autobiográfico por lo que tú dices, ¿cierto? Que me hace mucho sentido, que es este proceso de andar, de que te ha tocado vivir en hartos lugares, ¿cierto? Y como no sentirte ni muy de aquí ni muy de allá. Es interesante cómo siendo un trabajo autobiográfico, lo que uno ve en las fotos no tiene mucha relación directa contigo o con el entorno humano más cercano. Por lo general uno ve, no sé, objetos, por lo menos en la selección de imágenes del libro, ¿no? O sea, como se da esta dualidad de que es autobiográfico, pero no vemos mucho de tu mundo, sino más bien de lo que observas en estos distintos, claro, lugares. Es que es más bien un mundo interior, por llamarlo de alguna forma. Sí, ¿no? Definitivamente. O sea, yo lo asocio, no sé, un poco, no sé, con la poesía, ¿no? O sea, más que hablar directamente de mí mismo, o sea, de una forma mucho más directa y contar mi vida, mi casa, mi entorno, es algo, ¿no?, con lo que también otra gente se podría identificar, ¿no? Por ejemplo, yo, qué sé yo, se lo mostré a mi hermana, por ejemplo, que ya no tiene ninguna conexión con la fotografía, ni. Y me decía, oye, es que yo realmente veo aquí también mi propia vida, o sea. Y fue muy grato escuchar eso, ¿no? Que ella, sin saber, sin tener sin saber lo que hacía tampoco, porque yo viví muchos años separado, o sea, no veía nunca. Yeah. Entonces fue como bien bonito, no sé, por lo menos que alguien haya conectado. Claro, ella vivió más o menos la misma vida que yo, entonces fue como. Y ese era un poco el objetivo con esto, ¿no? Claro. Claro, como tú dices, yo lo que yo percibo, así bien inocentemente, pero lo que yo percibo es como un es como una fotografía documental, ¿verdad? Pero muy muy subjetiva, como para hacer, claro, la diferencia entre el otro documentalismo, que es más objetivo, que es como el que ejemplificábamos con fotografía, no sé, pues tu entorno directo, te fijas, y tu familia. Sí, no. En ningún momento quería hacer eso, ¿no? Quería que fuera una cosa más etérea, ¿no? Claro. Entonces tu trabajo más o menos vendría siendo como eso, un poco la tónica, digamos, ¿no? O sí, como sí. Tu interés. Sí, sí. Ya. Un poco el que sea sugestivo y que no sea tan directo, ¿no? Sí. Tomás, ¿algún proyecto para este año que a lo mejor nos puedas contar? De momento está todo. Está todo muy en pañales lo que tengo. ¿Ya? ¿Ideas? Tengo un par de ideas. Pero tengo que encaminarlas un poco mejor. No está muy bien definido. Me gustaría trabajar con el tema de la migración, por ejemplo. Siempre en la tónica del viaje, ¿no? Claro. Y poder hablar un poco, o sea, la idea que tenía ahora, o sea, un poco con el con este tema de la migración, y no sé, poder ver ahí qué es lo que, cómo poder encaminarlo. Pero a lo mejor nos encontramos con alguna exposición, algo así. a la información. No lo sé. Ya. No lo sé, ten en cuenta que yo llegué hace un año y poco acá, entonces estoy todavía asentándome. Asimilándote del ambiente. Claro, está claro, bien, claro. Está bien. Entonces no es llegar y empezar con un tema cuando todavía no conozco un poco el territorio acá y todavía no tengo claro qué es lo que. Sí, pues, pero. Qué es lo que tengo acá, ¿no? Pero tú, ¿cuántas veces has estado acá en Chile? Yo he estado 4 veces. Ya. Yeah. O sea, en total 6 años separados. O sea, 6 años en bloques de 2 años. Ya. Yeah. Oye, ¿re poco entonces? Sí, sí. Mira. Súper poco. Entonces, por eso estoy como un poco intentando de ubicarme un poco acá y ver, claro, qué es lo que. Me imagino. Sí, o sea, yo estaba más tiempo fuera que acá, entonces. Y no estuve solamente en España. Yo nací en Inglaterra, por ejemplo. Sí, eso había leído en tu libro, que había nacido en Londres. Sí. Después estuvimos en Uruguay, estuvimos en Venezuela. Mi madre es española, por otro lado. Entonces, bueno, Claro. hay un poco ahí. Así que londinense, London, London, Sí, no, sí. No, pero no tengo no. ninguna conexión con. Me acordé de cómo se llama, del Roberto Parra, que se reía porque no entendía porque toda la gente le decía Londres, si en realidad se llama London. Que no, Ya. como que en español es lo, da lo mismo decirlo, entonces. Sí, London, London, sí. Bueno, Tomás, estamos terminando entonces el programa ¿Ya? y quiero agradecerte tu presencia slash ausencia, porque estás pero no estás, o sea, estás virtualmente, ¿Ya? Sí. y tu disposición para el programa, para contarnos de tu experiencia, de tus actividades, ¿no es cierto?, y de tu proceso para con la fotografía. Le quiero recordar a los amigos que están escuchando que este programa va a quedar después disponible en el audioblog de Biofotografía, que vuelvo a repetirlo, pueden encontrar en www.guerrilla, perdón, guerrilla-cine.org. Sí, dime. Quería dar las gracias a ti por invitarme y poder formar parte de este espacio tan útil y tan necesario también, creo yo. Bueno, gracias. Felicidades por el proyecto y que prospere. Gracias Tomás por tus palabras. Bueno, nos A despedimos ti. entonces. Que estés súper bien, Tomás. Gracias por Gracias, todo. igual. A Y ti, repito. ya, vale, gracias. Y nos vemos en, chicos, en una próxima, en el próximo capítulo de Yo Fotografía. Hasta pronto. Chao, chao, Tomás. Chao.